cuando escuchamos Hoy Seré de Fede Jaramillo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que ya comienza la columna del MIM. Claro que sí, hoy siendo martes, pasada las 10:30 de la mañana, ya está del otro lado del teléfono para llevarla a cabo Carlos Cassiani. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Gaby. Bueno, no lo he escuchado a Tato hoy, no sé si está, si se tomó vacaciones, ¿qué pasó? Mire, ha ido a llevar a su hija al médico, así que ya va a volver. Bueno, muy bien, bueno, que vaya todo bien entonces. Sí, sí. Bueno, buenos días para toda la audiencia de FM La Mosquitera, como todos los martes, la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Bueno, hoy con un par de gratas noticias. Y otra no tanto, como siempre ocurre, como es la vida, una de cal y una de arena. Bueno, una de esas gratas noticias es que ayer comenzó a recibirse por parte del Instituto Nacional de la Música las propuestas de los músicos de todo el país para ser evaluadas, para tener la posibilidad de acceder a alguno de los beneficios que otorga la Ley Nacional de la Música a través del Instituto. Esto va a ser hasta el 20 de este mes, ¿no? Y la misma va a beneficiar a hasta más de mil proyectos musicales grupales o solistas. La condición indispensable para acceder a estos beneficios, o por lo menos para ser evaluado, es estar inscrito en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones. Esto hay que hacerlo, o sea, ya no hay tiempo de registrarse porque tendría que haber sido hecho antes del día de ayer, antes del 8, o sea, antes de ayer, mejor dicho. Como decía, las solicitudes se van a presentar hasta el 20. Recomendamos leer atentamente cuáles son las herramientas de fomento que se otorgarán, como así también las bases y condiciones de la convocatoria. Todo esto se encuentra en la página del INAMU, www.inamu.gov.ar, o también www.inamu.musica.ar, ¿no?, que es el otro sitio donde lo puedan encontrar. Así que es una posibilidad. Si los músicos ya están registrados, seguramente han recibido un mail del Instituto Nacional de la Música informando de estas cosas que estoy yo comentando a través de los micrófonos de La Mosquitera. Si tienen dudas los músicos o necesitan hacer consultas, pueden escribir a este mail, convocatorias@inamu.musica.ar, o se pueden contactar telefónicamente con la sede Cuyo, que está ubicada en la Casa del Bicentenario, Casa de la Cultura, ubicada en La Valle, en la calle Fleming de La Valle. Bueno, pueden buscar el número de teléfono también por internet y consultar allí. Esta sede, estos días, hasta el 20, va a estar abierta de lunes a viernes desde el mediodía y hasta las 18 horas. Así que también pueden contactarse allí. En cuanto a qué tipo de líneas de fomento habrá o existen, se aplican en todas las regiones en que está dividida nuestro país, regiones culturales, ¿no? En el noroeste argentino, noreste argentino, centro, Nuevo Cuyo, Patagonia y metropolitana. Aclaro que el Nuevo Cuyo está conformado por La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. ¿Quiénes evalúan estas propuestas? Lo que se ha dado en llamar Consejo Regional de Músicos en cada una de estas regiones, que está integrado por los representantes de las organizaciones de músicos que tengan personería jurídica otorgada por alguna de las provincias que componen la región, o con personería gremial otorgada para alguna de las provincias que componen la región. Los subsidios regionales, o sea, los que se otorgan en cada una de estas regiones, totalizan 420 subsidios de 25.000 pesos cada una, y son 70 por región. Es decir, si uno multiplica, son 6 regiones por 7, por 70, da esta cantidad, 420 subsidios de 25.000 pesos cada uno, que se pueden aplicar a distintos proyectos, como pueden ser filmación de videoclips, producción de algún recital o de alguna gira, compra de algunos instrumentos o de equipamiento, etcétera, etcétera. Los vales de producción regionales, que son los vales que se pueden aplicar para replicación de CDs, para impresión de arte de tapa o para fabricación de discos de vinilo. También estas propuestas son evaluadas por el Consejo Regional de Músicos, como dije recién, integrado por las organizaciones de músicos de cada lugar, de cada región, y existen tres tipos de vales. Los vales de replicación de CDs por 1.000 unidades cada uno, hay un total de 360 vales, 60 por región. Vales de impresión de arte de tapa, también por 1.000 unidades cada uno, son 180 vales, 30 por región. Y vales de fabricación de vinilo, de discos de vinilo, 300 unidades, un total cada vale es para fabricar 300 unidades de vinilo, y tenemos un total de 12 vales que se repartirán 2 por región. También existe un fomento que se otorga nacionalmente, que son evaluados por el Comité Representativo, que es un comité a nivel nacional integrado por representantes de los distintos sectores que integran la actividad musical nacional y que cuenten con personería jurídica y o gremial según lo que establece la Ley 26.801, Ley Nacional de la Música. Estos subsidios son monetarios, hay 60 subsidios de 70.000 pesos. Hay vales de producción nacionales, son 16 vales de fabricación de discos de vinilo por 300 unidades, y hay una línea especial 2017 de 16 subsidios especiales de 70.000 pesos para publicaciones editoriales. Es decir, aclaramos esto, son publicaciones, pueden ser libros de alguna investigación o de algún estudio o referidos a cuestiones históricas de la música, que recibirían un subsidio de 70.000 pesos para poder ser editados. Los proyectos que sean seleccionados recibirán una de estas herramientas de fomento según haya sido dirigida la solicitud. No se puede pedir para dos líneas, tiene que ser exclusivamente elegir una y presentarse para la que uno eligió. Luego esto deberán rendirlo según lo que establece cada línea de fomento a la que nos hemos mencionado y por supuesto la que se presenten, ¿no? Así que bueno, sé que he dado mucha información en una sola oportunidad, pero todo esto está colgado en la página del INAMU, así que quienes estén interesados pueden remitirse justamente a esta página www.inamu.gov.ar o www.inamu.música.ar, y allí obtendrán esta misma información que le estoy, detallando, pero además allí tendrán las bases y condiciones para poder presentarse a cada uno de estos líneas de fomento, ¿no? La otra noticia buena que pretendía o pretendo dar hoy es que también el Instituto Nacional de la Música ha realizado el lanzamiento nacional de lo que se ha dado en llamar Circuito Estable de Música en Vivo. También esto lo establece la Ley Nacional de la Música y es parte de las tareas y de los objetivos que le toca desarrollar al Instituto Nacional de la Música. Es decir, que de a poquito se viene implementando esto que tanto nos costó a los músicos organizados durante muchos años, poder elaborar el proyecto de ley, luego presentarlo y hacer que el Congreso de la Nación lo aprobara, y ahora luchando para que se empiece a aplicar la ley. Este circuito estable de música en vivo fue lanzado, públicamente el viernes 6 de octubre en la provincia de Misiones, en Posadas. El Instituto Nacional de la Música, en su afán de ser lo más federal posible, eligió una provincia para dar esta noticia nacional. Es una etapa, no está conformado totalmente este circuito, pero es la primera etapa donde se incorporaron establecimientos de distintas provincias del país, alcanzando en principio un total de 32 espacios que están en funcionamiento. mientras que otros están por formalizar esta situación para incorporarse rápidamente. Quiero decir que cada establecimiento, que son en general de propiedad privada, tienen que presentar una serie de documentación, tienen que estar en regla con su habilitación respectiva por el municipio, tienen que tener todas las condiciones de seguridad necesarias para poder realizar espectáculos musicales, etcétera, etcétera. Algún detalle al respecto de la presentación: se realizó en el establecimiento Marandú de la provincia de Misiones, la cual fue elegida para este evento al tener 3 establecimientos en funcionamiento en el marco de este circuito, a lo que se le agregarán otros 2 que ya firmaron el convenio correspondiente y están próximos a iniciar su programación dentro del circuito. Hay que decir que cada espacio que se agrega o que se suma a este circuito estable recibe por parte del Instituto Nacional de la Música una ayuda concreta, y a su vez ellos están obligados a programar en su agenda una cantidad de espectáculos musicales. En este evento estuvieron presentes medios de prensa, tanto gráfica de radio y TV, autoridades provinciales y municipales, músicos locales, el presidente del INAMU, Diego Boris, y el coordinador de la región noroeste argentina del INAMU, José Ló Schuap. Es decir que ya tenemos en funcionamiento este circuito, y bueno, podemos decir que en Mendoza tenemos 2 espacios que se han agregado o se han sumado a este circuito, que los puedo nombrar, son Julepe Bar y Bar Arte, con la expectativa de que se sumen algunos más. Hay que decir que una de las dificultades que encontró el Instituto Nacional de la Música para poder adherir espacios para este circuito es el tema de las habilitaciones municipales. Lamentablemente se hace muy complejo en Mendoza, en los distintos municipios, poder habilitar correctamente espacios para la música en vivo, y esto hace que se complique a la hora de la firma del convenio con estos lugares, ¿no? Quiero mencionar así brevemente que hay espacios para la música en Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, Misiones, Corrientes, Chubut y, por supuesto, Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la localidad que más espacios tiene adheridos a este circuito, porque ya venían desde antes que se estableciera con algunos convenios ya establecidos, ¿no? También están las localidades de Claypole, en provincia de Buenos Aires, Junín, provincia de Buenos Aires, Banfield, Moreno, etcétera, etcétera. Es decir, ya ha comenzado a funcionar este circuito estable para la música en vivo, que era uno de los objetivos muy importantes que tenía el Instituto Nacional de la Música. Pasando a otro tema, y no tan auspicioso, digamos, quería remarcar que el próximo miércoles 18 de octubre, es decir, no mañana, sino el de la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, se realizará una movilización de músicos, una concentración de músicos frente a la legislatura mendocina a las 10:30 de la mañana, con el ánimo de visibilizar la problemática justamente de esto que decía recién, ¿no? Que cada vez existen menos espacios para la música en vivo. Eso hace que se dificulte el trabajo para los trabajadores de la música. Y por otro lado, la otra consigna con la que nos vamos a concentrar el próximo miércoles 18 es ser reconocidos como trabajadores, ¿no? Es decir, que en la legislación empecemos a ser reconocidos como trabajadores y no como simples prestadores de servicios. Por lo tanto, pretendemos que los legisladores de Mendoza se preocupen también por esta situación y comiencen a pensar junto a nosotros, porque estamos dispuestos a participar en los debates que sea necesario para esclarecer esta situación, ponerla en la superficie y lograr que se flexibilicen, en primer lugar, las habilitaciones para los espacios para la música en vivo, y por otro lado, que los trabajadores de la música seamos reconocidos como tales, ¿no? Como trabajadores. Por eso, esto surge a partir de una iniciativa de músicos autoconvocados que recurrieron al Sindicato de Músicos de Cuyo. Nosotros nos enteramos de esta convocatoria, fuimos a alguna de las reuniones como MIM, como Movimiento Independiente de Músicos. Entendimos que las consignas nos contienen a todos, que es una problemática que contiene a todos los trabajadores de la música, y por lo tanto hemos adherido y vamos a participar orgánicamente en esta movilización del 18 de octubre. Gaby, si no hay preguntas, paso a detallar la agenda. No, alegrarse por las buenas noticias, al fin, siempre en el marco de mucha lucha, de muchos años. Y bueno, y esto fundamental, lo que decís de esta convocatoria para el próximo miércoles, en las que se sigue también luchando porque los trabajadores y las trabajadoras de la cultura seamos reconocidos como tal, ¿no? Así es. Por eso, bueno, aprovecho esta oportunidad que nos da la Mosquitera para convocar, seguramente hay muchos músicos escuchando o mucha gente que tiene entre su familia músicos, bueno, para que nos podamos ver el próximo 18 de octubre a las 10:30 de la mañana frente a la legislatura y que de esta manera hagamos visible este problema que tenemos a la hora de salir a trabajar, a la hora de salir a difundir y hacer conocer el trabajo de los músicos en Mendoza. Totalmente. Bueno, la agenda de actividades. Mañana miércoles 11 en el Cine Teatro Recreo de la calle Pedro Molina, ahí de Guaymallén, se va a realizar un festival de rock, que es la segunda edición que se realiza, que se llama De Libre Albedrío, y en esta oportunidad es justamente en defensa de los espacios culturales, ¿no? En el Teatro Recreo, ahí a las 21, tres bandas, Echó la Burra, Ímpetu y Manso Muñeco, van a estar realizando esta actividad para justamente visibilizar este problema y defender los espacios culturales. El día jueves 12 a las 20 se presentan Pez Dragón y Tango Beat en Taberna Hall, allá en Chacras de Coria, a partir de las 20 horas. También el jueves 12 tenemos una actividad teatral, El Evangelio según Marcelo, donde actúa un músico muy conocido en Mendoza porque es integrante y fundador de Marcama, Archi Zambrano. Ellos se van a estar presentando en el Espacio Cultural Julio Leparque. El sábado 14, en el Living, también una actividad teatral, la obra de teatro Paisaje, a las 22 horas, pidan la dirección por mensaje privado allí en el Facebook del Living. El domingo 15, en La Escondida, otro centro cultural donde hay que pedir por Facebook la dirección por privado, se presentan esta propuesta de guitarras, de guitarristas, mejor dicho, que se ha dado en llamar House of Guitars, a las 21 horas en La Escondida. Y por último, el domingo 15 también, a las 21 horas, se van a presentar en el Living lo que estábamos escuchando de Cortina. Fede Jaramillo va a presentar su disco, y acompañado por Nahue Pavano, que viene de San Luis a presentar también su producción de cantautor. En el Living también pidan la dirección por privado. Y por último, una actividad que se realiza el domingo 15 y lunes 16, que es feriado, de 18 a 23 horas los dos días, en Maipú, en la antigua bodega Giol, se realiza el Oktoberfest de Maipú, con la participación los dos días de una gran cantidad de bandas. Por ejemplo, el domingo, voy a mencionar a dos nada más, La Bolivian y Parió la Choca, y el lunes, Jaque al Rey y Buitre Canalla, entre otras, ¿no? Sería muy largo nombrarlas a todos. Pero, como dije, los dos días, domingo y lunes, de 18 a 23, en la antigua bodega Giol, el Oktoberfest de Maipú. Para despedirnos, entonces, Gaby, vamos a escuchar a una de las bandas que se va a hacer presente mañana miércoles en el Teatro Recreo, ahí en la calle Pedro Molina. Vamos a escuchar a Ímpetu en un tema de su primer disco, este tema titulado La Locura Cura, y nos despedimos hasta el próximo martes. Dale, claro que sí, Carlos, un abrazo muy grande, muchas gracias, y será hasta el próximo martes. Chau, chau, hasta el martes. Ahí escuchábamos Carlos Cassiani llevando a cabo la columna del MIM. Nos vamos ahora entonces a escuchar La Locura Cura, Ímpetu, que se van a estar presentando esta semana. Ahí nos dejaba la agenda y nos vamos a la tanda. Nosotros no somos lo que vos decís. Nuestras cabezas son así. Nuestros sueños vamos a vivir. Si somos todos locos, hagamos un manicomio. La locura es sana. La locura cura. Las heridas que nos dejan a cada día, enfermo de ser caídas, solo queremos alegría, la locura cura. Vamos a vivir.